Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Radio del Plata. Le decimos también a la gente de Aedo, atención, que mañana va a estar Cabernet allá. El quinteto vocal Cabernet se presenta en Aedo mañana gratis. Esto va a ser a las 9 de la noche en el Centro de la Cultura Popular Diego Maradona, en Presidente Perón 975 en Aedo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar esta noche acerca de un nuevo catálogo que nos ha llegado de seres y criaturas imaginarias. Algunas son en realidad leyendas, pero lo mismo. Así que este es un... vamos a elegir alguno. Empecemos con un pájaro extraño, el alicanto, que aparece en los Andes. Su cuerpo está hecho de oro y plata. Únicamente sale en las noches de luna llena y no proyecta ninguna sombra. Su alimento es el oro y la plata que él mismo descubre entre las rocas. Debido al peso del alimento metálico que engulle, le resulta imposible volar. Emite una luminosidad dorada o plateada según el alimento que haya comido. Para los mineros es muy fácil seguir ese resplandor y descubrir, gracias al alicanto, ricos filones de minerales. Sin embargo, tiene que cuidarse de que el pájaro no los vea. Si el alicanto descubre que lo están siguiendo, apaga su resplandor y se aleja sin que nadie pueda saberlo, y entonces los seguidores se pierden. Pero en los peores casos, el alicanto engaña a los mineros y los conduce con su luz a lugares remotos para luego abandonarlos, causando así la muerte de los incautos, incapaces de hallar el camino de regreso. Hablemos, me gustó este pájaro. Hablemos de Agdistis, que es una criatura de la mitología griega. Era hijo de Zeus y de la madre Tierra. Era un ser monstruoso, dotado de ambos sexos, que tomó el nombre de, como se ha dicho, Agdistis. Su fuerza era prodigiosa y también lo era, hay que decirlo, su incontenible lujuria, lujuria que desahogaba sin distinción con todos los seres, sin respetar siquiera a los dioses. Le agarraba la lujuria al tipo y ahí no respetaba ni nada, señor. Otra que el jardinero. Bien. Los dioses finalmente encargaron a Dioniso que pusiera freno a la incontinente violencia del monstruo. Y entonces Dioniso, con un truco que no se revela aquí. Qué pena. Que es muy probable que haya sido ocultado por el pacato redactor. Pero dice, con un truco provocó que el propio Agdistis se castrase. Ah, bueno. Estamos ante un caso de censura. Sí, censura de la fuerza. Claro, porque lo que nos hubiera gustado saber es qué truco puede emplear uno para que un enemigo se castre. Instrucciones para lograr que un enemigo nuestro se castre. Bueno, no sé. Le habrá... No sé. El caso es que Agdistis se castró. Y de la sangre manada de la herida nació un árbol de granadas. Uno de estos frutos, ¿cuál esta es? Granada, de estos, puesto en el regazo de la hija del rey Sangarius, la dejó embarazada. Para mí que eran cuentos de la hija del rey Sangarius. Sí. Que habrán dado con alguno. Era así. Con el jardinero, ponele. Y era un árbol. Claro, era y después el vino de con el cuento de que las granadas nacidas del árbol que creció de la sangre emanada de la castración de Agdistis la habían dejado embarazada. Vamos. Vamos, a otro can con ese hueso. No está en ningún manual de botánica el asunto. Bueno, acá dice, de esa anormal fecundación nacería luego Atis, quien padecería la misma suerte que el monstruoso Agdistis. Es decir, Atis también fue, discúlpenme, castrado. Es raro este ser, ¿eh? Agdistis. Otro extraño ser fue Licas. Se trata de un demonio de los mitos griegos que había hecho su aparición en la ciudad de Temesa. Allí, los habitantes estaban obligados a pagarle un tributo. Pero había sucedido lo siguiente. En realidad, esta aparición llamada Licas no era otra cosa que el alma de un antiguo compañero de Ulises llamado Polites. Cuando Ulises llegó a Temesa, este Polites, borracho, atropelló y violentó a una virgen del lugar. Entonces los habitantes lo lapidaron. Fue entonces como el alma de Polites, bautizado más tarde Licas, persiguió a la gente de Temesa para vengarse de muchas maneras, enviándole sequías, inundaciones, etc. Y exigió, además, que se le erigiese un santuario y que cada año se le sacrificase a la joven más hermosa de la ciudad. Las crónicas describen a Licas del siguiente modo. Su color era de un negro angustioso. Servidor. Su vestido era una piel de lobo y su aspecto horripilante. El tributo se satisfizo hasta el día en que apareció un pugilista famoso llamado Eutimo de Locris, cuya historia hemos contado, pero desde el otro extremo del mito. ¿Eh? Eutimo desafió a aquel ser en el momento en que estaba a punto de sacrificarse a otra muchacha. El oráculo ya había dicho que cuando Eurito apareciera y coincidiera su aparición con la inminencia de un nuevo sacrificio, aquella exigencia de Licas iba a terminar para siempre. Y así fue, porque Eurito, que era pugilista, desafió a Licas, lo venció, y Licas se arrojó entonces desde un peñasco. Ahora, Eutimo vio a la muchacha que estaban por sacrificar y dijo, qué ocasión para hacer un brindis. Y se casó con ella. Se casó con ella, vivió hasta una edad muy avanzada, tan avanzada que nadie lo vio morir. Y según dicen, desapareció un día misteriosamente. Bueno, esa es la muerte. Desaparece uno un día misteriosamente. Así es morirse. ¿Qué es la muerte, madre? Pregunta un hijo. La muerte, hijo mío, es desaparecer uno misteriosamente. Bien, me gustó igual este Licas. Ahora contaré una historia pésima. Y es quizá la más extensa. Es la historia de Melusine, que es un hada fundadora, según se dice, de la dinastía de los Lusignan. Parece que Elinas, el rey de Albania, un día fue a cazar. Y estaba cazando ahí, qué sé yo, y se encontró entre los suyos con un hada acuática muy hermosa llamada Presin. Apenas la vio, este señor Elinas olvidó a todo lo demás que había, olvidó la caza, ¿no? Y redondamente le pidió al hada que se casara con él. Nada de prolegómenos, qué lindo día, bla, bla, bla, no. Directo. Cásate conmigo. Presine aceptó enseguida, pero puso una condición. Cuando las hadas ponen una condición, es una trampa. La condición era que el rey Elinas no tuviera nunca la curiosidad de asistir al nacimiento de sus hijos. Papa para el loro, dijo Elina. Es una condición muy fácil de cumplir. Muy bien. Tiempo después, celebrada la boda, Presine tuvo tres gemelas. pero el rey olvidó su promesa y justo entró en la habitación donde el hada estaba con la recién nacida. Bueno, al ver que la promesa había sido incumplida, Precine agarró a las tres chicas y se fue. Se fue, pese a las súplicas del rey Elinas. Dijo, me había olvidado, qué sé yo, qué sentido tiene, mirá, que estamos elaborando este proyecto juntos. Bueno, en fin. Se fue. Cuando las tres chiquitas crecieron y se enteraron de la ofensa hecha por su padre a Precine, ¡ay, gran cosa! Seguían de rencorosos. Decidieron vengarla. Ahí además, ya empiezan los desatinos. Ya venía bastante desatinado, ¿no? Pero ya venía saldado, porque ya se había ido. Bueno, se fue, pero bueno, las chicas escucharon, ¡ay, no sabés la que me hizo tu padre! Me prometió que no iba a entrar cuando usted, y mirá, ¿sabés qué hizo? Entró. ¡Ay! Entonces, un día, entre las tres decidieron vengar a su madre y liquidar al padre. Y la mayor de las tres hermanas, llamada Melusine, se encargó de organizarlo todo. Las tres hermanas raptaron a Elinas y lo encerraron en una caverna de la montaña y lo dejaron que se muriera. Creyendo que habían realizado una obra de justicia, se lo contaron a la madre, le fueron a ortivar. ¡Ay, mamá, mamá! Mirá lo que hicimos. Pero Precine, que en realidad todavía estaba enamorada del marido, si estaba enamorada, ¿por qué no se quedaba con él? Ya todas esas cosas. Sí. Las maldijo, y en particular a Melusine, que fue la vos fuiste la inventora, dijo. Y la condenó, la maldijo, o sea, le impuso otro castigo, que era adoptar cada sábado el aspecto de serpiente de la cintura para abajo, que es más o menos lo mismo. Para eso, hacete toda. Me hago del todo, por lo menos no saben que soy yo. Sí, hacete reptil. O serpiente entera o billetera. Dice, bueno, y le dijo también, aquí viene también otra condición que no tiene gracia ninguna. Dice, el único modo para lograr que este castigo no sea eterno, dijo la vieja, es que encuentres un esposo que te prometa no querer verte nunca los sábados. Si esto sucede, cuando esto suceda, recobrarás tu aspecto habitual y podrás vivir y morir como todos. Pero si esta previsión es violada, tu condena durará por toda la eternidad. Melusine empezó a andar por ahí a ver si conseguía uno, hasta que un día, en Francia, conoció al caballero Raymond Den. El hombre era descendiente de una familia bretona. Se enamoraron y se casaron. Por supuesto, Melusine le hizo prometer a su marido que nunca la vería los sábados y que nunca intentaría saber por qué. Yo no le agarro viaje con una cosa. Sí. Justo los sábados. Además, son condiciones que hay que anotarlas, porque son fáciles de olvidar. Qué sé yo. Bueno. Y Melusine fundó la ciudad de Lusignan, construyó su castillo. Con el tiempo le dio a Raymond Den 10 hijos. Cada uno de ellos tenía una anomalía física. Uno, por ejemplo, era más ancho que alto. Ah, lo conozco. Otro tenía una oreja grande y otra chica. El tercero tenía un ojo arriba del otro. Y el sexto tenía un solo diente enorme. Pero aparte de eso, todo iba bien. Pero había un personaje envidioso de la prosperidad de aquella familia que empezó a llenarle la cabeza a Raymond Den. Dice, mirá, ¿por qué? ¿Me quiere decir por qué? ¿No quiere que...? Que justo los sábados, ¿eh? Así lo trabajaba. ¿Me quiere decir por qué, A ver, ¿por qué? Para mí que tiene un amante, Señor. Y le llenaba la cabeza, Bueno, carcomido por la sospecha, Raymond Den un sábado la fue a espiar y la vio en la bañadera transformada en mujer serpiente. La promesa quedó rota y Melusine debió irse condenada a su castigo por toda la eternidad. y así convertida en serpiente y con alas de murciélago, porque ya le pusieron al final ya igual el fabulista se sacó. Sí. Ya da lo mismo después. Se fue volando del castillo y parece que solo regresaba para anunciar la próxima muerte de algún miembro de la dinastía Lusignan. ¿Quién es? Soy yo. Cuidado que va a crepar uno. Bien. Es enojosa, ¿no? Son condiciones, parecen infantiles, ¿no? Como cuando los chicos dicen... Ojalá fueran infantiles. ¿Querés que te coma un león o un tiburón? Último bicho, que es el que más me gusta de todo, el más breve, y así se construye una cosa. Nombremos al Manman de la China. Se trata de un medio pato con una sola ala y un solo ojo. Los Manman solo pueden volar acoplados, un izquierdo con un derecho, moviendo cada uno su ala al unísono con el otro. Fin. Bien. Me gustaron algunas historias, pero son raras y en general bastante chuecas. ¿Vio? Hemos ido a la discoteca, el tipo me empezó a comentar otras. Me habló de la chancha con cadena. No, sí, le iba a decir que... No, todo eso, ¿no? Todo eso. Del cuco. ¿Cómo es el cuco? Y del hombre de la bolsa. Y el hombre de la bolsa me dijo, es un señor que pasa a la hora de la siesta... y que mete en la bolsa a los niños que estén holgazaneando por ahí, por la calle. Es muy viejo. Eso es verdad. No, no es verdad. Claro, no. Yo le dije, pero eso es verdad. Si yo justamente me quedaba dentro de mi casa por temor a este hombre, el hombre de la bolsa, ¿cómo? No, pero no existe. Y me dijo, no, es un mito. Sí, es un mito. Es amigo de los Reyes Magos, el hombre de la bolsa. Sí, claro, del cuco y de todo. Sí. Finalmente examinamos una por una estas leyendas y el discotecario con aire pensativo me miró y me dijo, parece mentira. Y sí, yo le dije, tiene razón, parece mentira. No, parece mentira es el tema musical que yo le voy a dar para que usted ilustre esta charla. Y escucharemos entonces a Nelly Omar en este hermoso valsecito que se llama Parece Mentira. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como